ya no puedo más. ¿Será que están todas buenas? ¿O que la fea no existe más? Rubias, morochas, pelirrojas, me van a enloquecer. Esto es doctor, no locura. Yo no sé qué bicho me picó y me dejó la calentura. La calentura, estoy en cama y con la piel.